quien había nacido en 1950, tenía 28 años y estudiaba en la universidad, estaba junto a su esposo y su hijo de 2 años y medio, Nicolás. Todos ellos fueron secuestrados. En tan solo 20 días, Nicolás pudo reconocer en televisión a su tía Menchu Quesada, por lo cual pudo reencontrarse con su familia. Desde aquel entonces, su abuela y madre de Mirta, la actriz Nia Quesada, se unió a las abuelas de Plaza de Mayo. Luis y Mirta nacieron un 13 de marzo. Eran docentes. Canto Maestro recuerda a Luis Alberto Lucero Corengia y Mirta Adriana Bay Quesada, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como ya lo dijimos, vamos a escuchar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania con el análisis desde Suiza del periodista Sergio Ferrari. En algo más de 2 semanas, la agenda mundial cambió supersónicamente. Europa, sin aún el alta médica definitiva por la pandemia, protagoniza desde fines de febrero un conflicto de proporciones mayúsculas. En la penumbra de la crisis Rusia-Ucrania, empiezan a perfilarse señales del nuevo marco internacional. Son los efectos colaterales de una guerra de duración imprevisible y de costos incalculables. Estos efectos colaterales se sumarán al impacto directo del conflicto, es decir, a los miles de víctimas humanas, a los daños irreparables en la economía presente y futura de ambas naciones confrontadas. Hay que decir que en apenas 15 días, se contabiliza 2,5 millones de refugiados salidos de Ucrania y 2 millones de desplazados internos. Cuando el 28 de febrero Alemania anunció que destinará un fondo especial de 100,000 millones de euros, es decir, unos 110,000 millones de dólares, para renovar sus fuerzas armadas, estaba anticipando así el tono de la nueva época. Con su decisión de duplicar el presupuesto militar y llegar así al 2% del Producto Interno Bruto para gastos militares definidos por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, estaba aceptando un nuevo concepto presupuestario y de sociedad. Apenas horas más tarde de la decisión alemana, partidos políticos de derecha y de extrema derecha de Suiza solicitaron al gobierno helvético invertir a corto plazo 2,000 millones de francos adicionales para la defensa. Señales todas de esta nueva etapa internacional que seguramente se seguirá repitiendo en uno y otro país europeo en los próximos días. A partir del conflicto Rusia-Ucrania, el tema bélico-militar vuelve a ocupar el centro de la escena europea, lo que presupondrá reducciones presupuestarias significativas en otras áreas, penalizando en particular el entramado social de cada país, con repercusiones grandes además en la salud y la educación pública. Los sectores históricamente más vulnerables aparecen ya nuevamente como las principales víctimas de esta nueva realidad. Salud, educación, programas sociales, migración, refugiados, lucha contra el calentamiento global, cooperación al desarrollo y la lista de sectores afectados por la nueva realidad bélica seguirá aumentando. Detrás de esta nueva reorganización de las prioridades están millones de seres humanos afectados, indirectamente por los efectos colaterales de esta nueva crisis bélica, pandemia bélico-ideológica, de impactos tan devastadores como imprevisibles. Desde Berna, Suiza, les habló Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. La Bestia le va a cantar un tema de su nuevo álbum también, junto con la Bestia. El tema se llama Juntos a la Paz. Le he dado tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche mucha más tarda. Yendo juntos a la par. Cartas de amor lejos se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Estamos juntos a la par. Nada como juntos a la paz y caminos de andar, pero no lo perdí. Estamos escuchando el tema de Julio César Rutigliano. Juntos a la paz. Daniel Herrero junto a Norberto Aníbal Napolitano, que nació el 10 de marzo de 1950. El arte lo llamó Papo. Se fue de gira el 25 de febrero del 2005. Juntos a la par, Daniel Herrero y Papo. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz y caminos desandar. No lo perdí, ese héroe que hay en mí. Va con el juntos a la paz, pero no lo perdí. Va con el juntos a la paz. Gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Fernanda da Silva, vicepresidente de la Internacional de Educación para América Latina, nuevamente en Argentina, después de 2 años de pandemia. Una reflexión para las y los trabajadores de la educación de Argentina. Un fuerte abrazo, la primera cosa que tenemos que decir, y dar gracias a la vida porque estamos viviendo para contar. 2 años que no podíamos estar presencialmente, no solo en Argentina, mas en todos los países de América Latina y también en nuestros propios países. A los pocos estamos retomando y con mucho dolor, porque no tenemos muchos compañeros y compañeras que se fueron, que partieron en función de la pandemia. Qué triste saber que estamos volviendo con vida, viviendo para contar, como dice García Márquez, mas muchos de los que caminaron con nosotros en todas las luchas en América Latina, en nuestros países, no están más con nosotros y con nosotras acá. Mas en nombre de estas personas que partieron, vítimas de la COVID-19 en todo el continente y en todo el mundo, que reafirmamos nuestro compromiso de seguir haciendo las luchas necesarias en defensa del pueblo de nuestro continente, de nuestra América, y la defensa de la educación pública. Estar acá en Argentina, estar en CETERA, es la verdad muy emocionante poder rever los compañeros y compañeras de lucha. El 8 de marzo, hacía mucho tiempo, incluso que en mi país no participaba de una marcha tan fuerte, tan grande, en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa del derecho a vivir bien en nuestra patria. Era la palabra sobre la pandemia de la vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, Fátima da Silva. Palabras maestras. Palabras maestras. Nada nos deja más en soledad que la alegría si se va. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Palabras maestras. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito Páez. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y unir las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Maestro. Rodolfo Páez nació en Rosario el 13 de marzo de 1963, cantante, compositor, autor y director de cine. El arte lo bautizó Fito Páez. Estamos escuchando su tema. Yo vengo a ofrecer mi corazón. De y por Fito Páez. Canto Maestro. El programa de Cetera. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Vicente José Falivene nació en Palermo, en Capital Federal, el 13 de marzo de 1920. Cantor y compositor. El arte lo bautizó Héctor Mauré. En 1936 se presentó en el Café Río de la Plata. Allí actuó 3 meses con el nombre de Tito Falivene. Posteriormente cantó en un festival que se desarrolló en el cine argentino, acompañado por las guitarras de Osvaldo Avena, Pablo Requia y Antonio Ianigro. En 1937 tiene la suerte de ser acompañado por el conjunto de Anselmo Ayeta. Por ese entonces continúa su carrera con la orquesta Característica Porteña, dirigida por Dante Liguori. Al poco tiempo participó del segundo concurso en Radio Belgrano y tenía 5.000 inscriptos. La elección se definía con el voto de los oyentes que superaron los 200.000. Se presentó como Vicente Falivene. Finalmente resultó el ganador. Preocupado por mejorar su arte, comenzó a estudiar canto. En ese tiempo se unió a la orquesta de Juan D'Arienzo. Fue en 1940. En ese año, el 12 de diciembre, debuta en el disco con el vals de Juan Carlos Gravis. En la vida pudiste también, de tu rara belleza el encanto, verdad que ya nunca podré olvidar. Flor del mal. Tus ojos del lago dormido, azul de turquesa sol. Tus ojeras divinas, tu sol, la elegida de Dios para sangrar mi vida por la abierta herida de mi corazón. Con la agrupación del maestro participó en 50 temas. Su última grabación con el Rey del Compás fue el 21 de julio de 1944 con el tango de Carlos Marquicio y Carmelo Santiago. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado. Y siento en mi carne sus amarras, que me muerden, que me agarran. Lloro aquellos días que jamás han de volver. Busco aquellos besos que jamás han de tener. El primero de enero de 1945 comienza su labor como solista actuando en la emisora Belgrano con la orquesta propia dirigida por el bandoneonista Alberto Sima. También actuó con los conjuntos de guitarras de José Cané y Roberto Grela. En septiembre de 1955, a raíz del golpe que derrocó al peronismo, del cual era adherente, fue marginado de todas las radios. En 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se le levanta la prohibición. Durante su trayectoria dejó 293 grabaciones. Como autor y compositor registró 26 temas. de los cuales nombramos Pascualito Pérez, gran campeón del mundo, al gran campeón. Hoy mi patria toda tu hazaña festeja, corazón y nervios llenos de entereza, dejaste sentada por guapo mi tierra. Quisiera adornarte con oro y diamantes, oro y diamantes, sol de montaña, espuma y coral, poder regalarte todos los colores, todos los perfumes que las flores dan. Quisiera arrullarte con esas poesías de aquellos poetas que no volverán, y que me dijeran que toda la vida, tu vida y mi vida, unidas irán. Vuelve Perón. Vicente José Falivene, Héctor Mauré, se fue de gira en Buenos Aires el 12 de mayo de 1976. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó. Pero con gran decisión, el noble pueblo argentino, para regir su destino, vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, vuelve Perón, hoy todo es de la justicia social. Vuelve Perón, vuelve Perón, vuelve con él la redención. Vuelve Perón, vuelve Perón, trayendo nuevos. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por los mártires sagrados y por la mujer bendita que fue nuestra santa Evita. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Denny Edward, Secretario General de la Internacional de la Educación. Nuevamente en Argentina, el balance de estos dos años de pandemia, muy breve a nivel mundial, el trabajo de la IE, constante, cuidando la salud, no solamente de las y los docentes, sino de la comunidad educativa. Muchas gracias. Es un placer porque cuando cerró todo, mi última misión fue a la Argentina. Y ahora, 2 años después, el aniversario de la pandemia, estoy de vuelta en Argentina. Los últimos 2 años, como todos, fueron muy duros. Nosotros tuvimos múltiples crisis ambientales, sanitarias, democráticas, en toda parte del mundo. Pero los y las trabajadores de educación se organizaron, se marcharon, enseñaron, soñaron lo posible. Nosotros luchamos por financiamiento de educación pública. En muchos países no había suficientes recursos para asegurar la ventilación adecuada o los espacios, o que la mitad del mundo ni tiene conexión a internet. Entonces, por muchos pibes, muchos docentes en el mundo, fue casi imposible enseñar durante el tiempo de la clausura de las escuelas. La sociedad en sí, en total, todo el mundo, aprendió una lección muy importante. La escuela pública es irreemplazable. Los docentes son irreemplazables. Entonces, todos los de las plataformas, la tecnología que estaban hablando antes, de que qué lindo sería si podemos tener un mundo sin escuelas y sin docentes, donde los chicos aprenden en sus dormitorios. Bueno, nadie quiere esto. Entonces, esa hipótesis, esa propuesta neoliberal, comerciante, ya se cayó. Y estamos en crear una nueva etapa, donde la educación pública y los y las trabajadores sean valorados como deberían ser, que nosotros luchamos por la democracia, la no violencia, la igualdad de género y por el ambiente y de toda la educación del cambio climático para que los estudiantes del mundo puedan tomar acciones necesarias y cambiar las políticas públicas para mejorar todo el bienestar del planeta, las comunidades y los docentes, las docentes, los estudiantes. Salimos de un gobierno de derecha que destruyó la educación pública, la paritaria, entramos en una pandemia. ¿Qué mensaje? Porque sigue, la situación está difícil, el Fondo Monetario Internacional, la deuda, lo que dejó la pandemia, el mensaje a las y los docentes argentinos sobre la recuperación de los derechos y lo que falta. Mira, yo estuve en la escuela itinerante. Yo me recuerdo muy bien los tiempos aquellos cuando fueron atacados por cantar el himno nacional. Yo estuve aquí en Argentina, todas las manifestaciones, toda la unidad que ustedes mostraron para cambiar la trayectoria de Argentina. Les felicito porque lo hicieron. Y en el momento, con el gobierno de Alberto, entraron la pandemia. Y muchas decisiones del gobierno anterior, muchas de sus decisiones de deuda con el Fondo Monetario, con privatización, con todas cosas, bueno, este gobierno tuve que, con ustedes, dialogar y buscar una forma de salir. Y no fue fácil. Y la verdad es que no va a seguir siendo fácil. Es una lucha. No hay que como olvidar que es una lucha. Pero ustedes hicieron la primera paritaria pandémica del mundo. Y cuando yo viajo en cualquier parte del mundo, yo hablo de Argentina, el diálogo, el respeto. Y la otra alternativa, donde los docentes y las docentes están en la mesa decidiendo su futuro, sus condiciones y sus términos a la vuelta de la escuela y qué significa adelante. Entonces yo les felicito. No va a ser fácil porque había mucho daño hecho, pero realmente es un paso súper importante para la democracia, por la igualdad, y todo el mundo está mirando y tomando nota. Era un balance sobre la pandemia y el trabajo que viene realizando la Internacional de la Educación con la palabra de su secretario general, David Edwards. Canto Maestro. El programa de Cetera. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Alfredo Terzaga nació en Río Cuarto el 13 de marzo de 1920. Desde muy joven manifiesta su inquietud por la literatura y la plástica, como así también incursiona en el periodismo. Funda y dirige en Córdoba el periódico literario Crisis. Es uno de los fundadores del semanario político Discusión. Desde 1953 a 1955 dirige el diario Orientación. A partir de septiembre del 55 participa de La Resistencia desde el grupo Frente Obrero. Durante 25 años ejerce la cátedra de Historia del Arte en la Escuela Principal de Bellas Artes Figueroa Alcorta. También ha publicado libros de historia. Muere en Córdoba el 29 de julio de 1974. Canto Maestro recuerda a Alfredo Terzaga, un ejemplo del cotidiano arte de comunicar. Los malditos de la historia del hoy y siempre. En una jornada de lucha histórica se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con marchas en todo el país donde quedó de manifiesto que la convocatoria crece, como así también el reclamo por los derechos de las mujeres. Escuchemos a la secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de Cetera, Roxana Rogalski. Este 8 de marzo, en una jornada de lucha histórica, las trabajadoras marchamos en todo el país bajo la consigna «La deuda es con nosotras y nosotres, porque nosotras movemos al mundo». Volvimos a ocupar las calles en esta fecha internacional feminista por la justicia social y la soberanía. Marchamos porque cuidar es alimentar y construir es trabajar. Marchamos contra la precarización porque trabajadoras somos todas. En columnas intersindicales de mujeres sindicalistas nos pronunciamos para despatriarcalizar el mundo del trabajo. Exigimos participación política efectiva en todos los ámbitos de la militancia, por la reglamentación de la ley de equidad en los medios de comunicación y por la justicia por los femicidios y travesticidios, y exigimos que se aplique el impuesto y el aporte a las grandes fortunas. Marchamos por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios, marchamos por la plena implementación de la ESI, marchamos por políticas integrales de cuidado compartido, por la igualdad de derechos, por una vida libre de violencias, y decimos: para la guerra nada, para la vida todo. La marea feminista este 8M exigió que, para terminar con la vulnerabilidad de nuestra economía entre los factores externos y avanzar hacia una construcción de una sociedad con justicia social, es necesario poner fin a la concentración, a la extranjerización y a la primarización de nuestro modelo productivo. Necesitamos avanzar hacia un modelo productivo de crecimiento, de inclusión social, donde el pueblo trabajador esté en el centro, así como la soberanía sobre nuestros recursos y el cuidado del medio ambiente. Decimos que un proyecto de país con inclusión de nuestras demandas debe tener como eje central la justicia social con un feminismo nacional y popular. Este 8M, las calles fueron, son y serán nuestras. Era sobre las marchas en todo el país, en el Día Internacional y Paro Internacional de la Mujer Trabajadora, la palabra de la secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la Cetera, Roxana Rogalski. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. Canto Maestro, el programa de CETERA. Radiofonía, las voces que debemos oír. Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. ¿Por qué llevamos pañuelo blanco? Porque nos arrancaron lo visceral que tiene una mujer que es un hijo. Yo simplemente soy una madre que me tocó esta desgracia y que de un día para otro tuve que salir y enfrentar sin saber qué le pasaba a mi hija. Y descubrir todo lo que yo descubrí, me sentía con la necesidad de contarle a la gente, de denunciar, de que sepan todo el mundo, porque no era justo lo que estaban haciendo estos delincuentes. Decirle a la comunidad en general, la que por ahí no recuerda tanto de estos hechos, que sí hubo acciones premeditadas, que sí fueron ejecutadas a través de los más altos jefes y funcionarios que estuvieron en el gobierno del ex gobernador Jorge Sol. Como docente, me adhiero a sus reclamos, a su lucha, a sus sueños, a sus esperanzas. Y como abuela de Plaza de Mayo, el abrazo de todas mis compañeras por esta lucha tan santa, que es nada más ni nada menos que por la escuela. Nuestro principal desafío en términos estratégicos, en el sentido de ser parte de estos procesos de cambio que se dan en muchos de nuestros países de Latinoamérica y que también están siendo amenazados por las grandes potencias y nos tienen que encontrar ahí juntos, trabajando codo a codo con nuestros chicos, con nuestras familias, con las organizaciones del barrio, para defender esta educación que plantea pueblos libres. Por el molino del huerto asciende una enredadera. El esqueleto de hierro va a tener un chal de seda, ahora verde, azul, más tarde, cuando llegue el mes de enero y se abran las campanillas como puñados de cielo. Alma mía, ¿quién pudiera vestirte de enredadera? Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Eran las voces de Mercedes Sosa, Tati Almeida, Susana Trimarco, Sandra Rodríguez, Estela de Carlotto, Estela Maldonado, Evita y un poema de Juana Ibarburu. María, María, es un don, es el sueño, el dolor y una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María, es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. Sé una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro de la piel y esas marcas. Posee la extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé! ¡Ajé! Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO,